Último bloque, pero no menos importante, en sándwiches ya está Fabio con nosotros. Buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía a todos los oyentes, aquí a ustedes también, los que están del otro lado, los que están de este lado. Cuando digo del otro lado y de este lado, me refiero a este lindo vidrio que nos separa. Buenas, sí. Matías. Este vidrio nos separa. Exactamente, este vidrio que nos separa, pero nos une al mismo tiempo. Es verdad. No había percatado de que teníamos la figura ahí protectora de Gauchito Gil. Sí, siempre. No había percatado, soy un poco observador. Bueno, quiero comentarles hoy algo que es bastante reciente, esto fue el jueves pasado. Tirame una buena, mirá que venimos así como bajando muñeco desde que arrancamos. Yo ya les había comentado que las madres de Mamá Cultiva y de Cameda habían estado reunidas con algunos diputados de diversas comisiones y que desde la parte del PRO les habían hecho, o de Cambiemos mejor dicho, les habían hecho una propuesta, pero que realmente no había llegado a buen puerto porque era una propuesta que no las incluía para nada. Lo único que hacía era seguir insistiendo con este tema de que hay que estudiar el tema, de que hay que generar protocolos y un ámbito. ¿Sabes lo que me acuerdo cuando cuento esto? Bueno, el tema algo personal de Serrat, esa estrofa del final que dice generar un diálogo de franca. Cántela, cántela. Que nos permite armar un marco previo, sasa. Bueno, eso es lo que le plantea la madre, un chamullo más grande que una casa. Mamá Cultiva, recordamos, es un grupo de mamás que con hijos que tienen una serie de enfermedades que para paliar son hay espasmos, ¿no? Son cuestiones bastante complicadas y hay unas gotas que se venden en otros lugares del mundo, y en un principio habían pedido que se deje ingresar esa droga o ese líquido o ese químico acá a la República Argentina, pero además plantean poder cultivar sus propias plantas porque se puede hacer este aceite, dije líquido pero no le es un aceite. Entonces estábamos como en esas dos luchas, ¿no? Primero que puedan, que Salud la traiga acá para poder hacer el tratamiento con los chicos y las chicas, pero además también poder cada familia cultivar su planta para hacer el tratamiento, para hacerlo aceite y así poder tener su propio, ¿no?, medicina. Exactamente. Principalmente para lo que es epilepsia. Hay algunas afecciones en las que ya está bueno hacer este repaso, porque hay algunas afecciones en las cuales ya está un poco más estudiado cuál es la cepa que sirve, que el CBD es mejor quizás para calmar los dolores, que el THC aumenta el apetito, digamos, para lo que es cuidados paliativos, para el HIV, para el cáncer y para otras. Decimos, cuidados paliativos, no estamos diciendo que cure el cáncer ni que cure el HIV, sino que mejora el ánimo, aumenta el apetito y demás cosas que están referidas, que están relacionadas con la enfermedad o con, digamos, los efectos adversos de la quimioterapia o de los fármacos que se estén tomando para el tratamiento. Las madres, en este caso, que la mayoría de ellas, las de Mamá Cultiva, son madres que tienen chicos con epilepsia refractaria, es decir, epilepsias que por más que hayan ya dado los médicos, hayan intentado los médicos, mejor dicho, con varios fármacos, no han tenido resultados positivos, lo que están planteando es darle cannabis. Y esto de que el aceite no es la única opción surge por esto que te decía antes de las cepas. No todas son iguales. El aceite de Charlotte Webb, así se llama, que es el que se importa del ADMAT, es un aceite que sirve pero que solamente tiene CBD, que es uno de los cannabinoides, es un compuesto. Acá es como decirte, por decirlo de alguna forma, viste que tenés vitamina C, vitamina A, vitamina D. Exactamente, y vos podés tener un complejo vitamínico o un fármaco que tiene una sustancia y la otra no. Perfecto. Una molécula y la otra no, viste que viene, capaz tenés un diclofenac con sasarasa. Uh-huh. Otro analgésico. Bueno, en este caso hay gente, hay chicos, y no tan chicos, que tienen epilepsia, que necesitan de estas dos moléculas, no solamente del CBD, sino también del THC. Bien. A partir de esto que empieza toda esta lucha por pelear y cambiar un poco, modificar la ley de drogas, que permita el autocultivo para el uso medicinal. Lo que había pasado, te contaba entonces, es que si bien se presentaron proyectos que van en esa línea, los que estaban ganando la publicidad en el Congreso, porque son mayoría, eran los proyectos de Cambiemos, que para nada incluía el autocultivo. Uh-huh. Ahí en la interna, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se habló? Se dijo, mirá, las madres. Acá esto tiene que ver con una voluntad del gobierno, del Ejecutivo, básicamente del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad para nada quiere cambiar la ley de drogas. Ministerio de Seguridad, no estamos hablando del Ministerio de Salud, No, estamos hablando del Ministerio de Seguridad y esto es muy interesante, porque incluso en la Comisión de Salud son mayoría, por no decir todos, los que están a favor de sacar un proyecto de este tipo del que venimos hablando. Cuando las madres tienen la posibilidad de ir al Ministerio de Seguridad, uh-huh. Esto fue la semana pasada, muy reciente, vale resaltar que no les fue para nada fácil llegar al Ministerio de Seguridad, le dieron bastantes vueltas, ¿no? Burocracia por medio. Cuando llegan, no fueron recibidas por Patricia Bullrich. En su lugar lo recibió Enrique Tomás, que es una persona del Ministerio de Seguridad que estaba como representante de Patricia Bullrich. Además, había un integrante del ANMAT, Roberto Lede, y además Andrew Blake, del Ministerio de Salud, que ustedes quizás lo deben conocer a Andrew Blake, porque ya... Andrew, yo lo hago... Perdón que me sonría. Ya lo convertí en yankee a Andrew Blake. Pero por eso, perdón que me sonría, pero Enrique Tomás, Andrew Blake, ¿no? Bueno, estamos gente muy pro. Claro. Y esta reunión, lamentablemente, no fue muy fructífera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lamentablemente, la respuesta del Ministerio de Seguridad fue: tienen que hablar con el Ministerio de Salud. Ok, ah. Pero si nosotros vinimos acá porque nos dijeron que esto se puede destrabar desde el Ministerio de Seguridad, ajá. Bueno, la idea es que ustedes nos den una solución. La solución que le plantearon desde el Ministerio de Seguridad, por llamarlo de alguna forma, fue que hablen con la parte de salud nuevamente, con el Ministerio de Salud, y que ellos estaban dispuestos, es decir, el Ministerio de Salud estaba dispuesto a llevar adelante una investigación, un trabajo científico, utilizando las experiencias de las madres con sus hijos, esto después contándolo, obviamente, o llevándolo, digamos, a un estudio más amplio, donde se pueda investigar qué cepa sirve, cuál no. Hasta ahí estamos joya. Las madres dijeron, nosotros si quieren nos ponemos a disposición totalmente para que hagan ese estudio. Pero se mandaron una de esas que se suelen mandar en este gobierno. Por ejemplo. Y dijeron, y nosotros como Estado nos podemos comprometer a cultivar las plantas y darle aceite a ustedes. Y nos podemos comprometer de acá a 4 meses a generar un protocolo a través del cual nosotros vamos a cultivar plantas para darle aceite medicinal a 5 millones de pacientes. Así realmente los números pasarían un poco raros y un poco alocados. O sea, esa fue la devolución del Ministerio de Salud. No. Esa fue la devolución del Ministerio de Seguridad. Ah, Seguridad dijo, yo las planto, yo... No. Señor Ministerio de Seguridad, le sí. digo al señor del Ministerio de Salud, mira, dale vos una respuesta porque yo no se la puedo dar. Ajá. ¿Entendés? Sí. Por medio del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud fue el que le planteó esto a las madres. Mm. Estamos en comunicación con Valeria, que es una de las madres de Mamá Cultiva y que estuvo en la reunión, así que lo va a poder saber contar un poquito mejor que nosotros. Hola, Valeria, Fabio te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, todo bien aquí. Bueno, teníamos muchas ganas de escucharte porque yo estoy contando un poco lo que pasó cuando se juntaron con la gente de Ministerio de Seguridad y parece un tanto irrisorio, pero bueno, si lo contás vos creo que no van a quedar ninguna duda de cómo fue el tema. Mirá, nosotros fuimos a reunirnos con el Ministerio de Seguridad por un tema de seguridad. Es decir, nosotras somos mamás que cultivamos porque hemos encontrado en el cannabis una solución a un problema que teníamos hace muchos años y no podíamos, y la medicina tradicional no puede resolver. La epilepsia refractaria no tiene cura y no tiene tratamiento, ¿sí? Somos muchas mamás a nivel federal cultivando estas plantas, que es lo mejor que tuvimos alguna vez y que soñamos, de verdad, para nuestros hijos. Fuimos a decirles que estamos en una situación de vulnerabilidad total, porque al ser una planta que está prohibida, tenemos bastante temor de que, no sé, alguien vea en nuestra terraza una planta, llame a la policía, nos allanen y nos dejen sin la medicación de nuestros hijos. Ese fue el tema por el cual nos fuimos a reunir. Y en el Ministerio de Seguridad nos esperaban con gente del Ministerio de Salud para darnos una respuesta en cuanto a salud, que es que van a hacer investigaciones y van a armar un equipo médico. Bueno, un montón de cosas que a nosotras nos alegra un montón, pero nosotros fuimos con otro planteo que nada que ver, claro. ¿Sí? Y fue la verdad que muy entre triste y angustiante, porque sentíamos que no estábamos siendo escuchadas, porque durante la reunión varias veces volvíamos a plantearles esto de que, bueno, sí, pero ¿qué pasa con nuestra seguridad en el mientras tanto? ¿O qué pasa con las madres que viven en un pueblito aislado en Jujuy, donde ni tienen salita sanitaria, o en La Pampa, o no sé, en tantos lugares, y que quieren cultivar y tienen pánico? ¿Qué hago yo con esas madres? Bueno, y me insistían con el tema de la investigación, e incluso se enojaron y llegaron a tratarnos de, bueno, si ustedes, habiendo una investigación, igual quieren cultivar, entonces están buscando otra cosa. Y fuimos como víctimas y terminamos siendo como, no sé si atacadas, pero por lo menos estereotipadas en una posición de un uso, no sé, como si nosotros fuéramos a usar la planta para comercializar o para dársela, para jugar, y lo que somos mamás con chicos con problemas. Totalmente. Y esto en ningún momento fue tenido en cuenta por la gente del Ministerio de Seguridad. Valeria, la verdad que es muy frustrante. Es interesante también, bueno, hay que resaltar un poquito esto que estás contando, porque tiene que ver con una negativa, ¿no?, que tiene el Ministerio, que tiene el gobierno, el Ejecutivo, en este sentido por parte del Ministerio de Seguridad, de modificar la ley de drogas o al menos generar otra ley que permita el autocultivo para usos medicinales. Y en ese sentido, ¿no?, lo que le han planteado en cuanto a la guerra contra el narcotráfico, ¿no?, como metiendo lo que hace mamá cultiva o lo que hacen otras madres que también cultivan para sus hijos dentro de la misma bolsa. Somos mamás que cultivamos para nuestros hijos, hermanos para sus hermanos, hijos para sus padres. Es un universo de mucha gente, estamos hablando de millones de personas. Sí. No estamos hablando de 20 locas, ¿sí? Son millones de personas. Y exactamente fue eso lo que se nos planteó, como si nosotras tuviéramos intenciones, otra intención que no fuera el uso medicinal. La verdad es que yo ese día estuve muy mal todo el día, porque no puedo entender que se nos responda de esa manera desde el Estado. Y que nos hablen de lucha contra las drogas como si nosotras no estuviéramos de alguna forma contribuyendo a evitar el narcotráfico, porque la mamá que no puede plantar en su casa va a terminar siendo a comprarle a una cueva, a un X que no sabe ni cómo le preparan, ni con qué se lo preparan, ni qué tiene, ni nada sobre este famoso aceite, que yo quiero aprovechar para decirle a las madres, no compren aceite, compren flores, si es que van a comprar algo, y ni siquiera, porque no saben la variedad que están comprando. Es como, viste, es tremendo, porque a todo esto, los que incentivan el narcotráfico son ellos, al no permitirnos nuestros propios cultivos, porque al no permitirnos nuestros propios cultivos, la mamá desesperada sale a comprar, y sale a comprar a un mercado negro, ilegal, sucio. Y muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces, gente que se aprovecha de esta situación. Y yo te cuento, porque ayer estuvimos dando un taller en Capital, vino una mamá con una jeringa que tenía solamente aceite de oliva y se lo habían vendido 3.000 pesos como aceite de cannabis para tratar epilepsia. Es decir, el peor de los escenarios es el que está planteado ahora. Y cuando nosotras vamos con una solución, porque aparte no es que vamos así de cuerpito gentil, vamos a decir, vengan a nuestras casas, investiguennos, generen un registro, dennos un carnet, pongan médicos a controlarnos, hagan lo que sea, pero no nos quiten las plantas, la respuesta es, no podemos, nosotros estamos en guerra contra las drogas. Nosotras también. Totalmente, Valeria. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, Valeria. Sí, importantísimo aparte resaltar esto. La verdad es que me dejaste un tanto helado con lo que me acabas de contar del aceite de oliva. Trabajando en este tema y estando al lado de ustedes y demás, uno sabe, ¿no?, que hay de todo, hay mucho chanta, hay mucho tipo que lamentablemente quiere lucrar con la salud. Y bueno, uno por supuesto que no está a favor de eso, pero ya que encima le den aceite de oliva, así que bueno, como decías vos recién, ¿no? Tratar de autocultivar, de cultivar las propias flores para la familia y, bueno, en el caso de tener que conseguirlo por otro lado, tratar de que sea de alguien confiable, de alguien que lo pueda ayudar, que le pueda dar una mano. Tal cual. Seguimos a pesar de ese revés que recibimos del Ministerio de Seguridad. Nosotras vamos a seguir trabajando en lo que es el Parlamento, en el Congreso, que es donde más nos sentimos escuchadas y donde creemos que en realidad deben tratarse estos temas porque es un tema de derechos. Uh-huh. Y como tal, bueno, el Ejecutivo tendrá, supongo que hay como independencia de poderes y más allá de la posición del Ejecutivo, en este caso representado por el Ministerio de Seguridad, el Poder Legislativo creo que podría darnos una mano en cuanto a esto, a la urgencia y al dolor que hoy atraviesan las madres y los hijos y los hermanos, ¿no? Porque son muchos pacientes, muchos familiares. Bueno, a ver si desde el lado del Poder Legislativo podemos, no sé, por lo menos brindarles una solución transitoria o, no sé, de alguna forma hacernos de algo que nos permita que no se nos vea como delincuentes, que queremos. Delincuentes son los que venden la jeringa o los goteros llenos de nada, hasta agua con colorante he visto. Y no tengo dónde denunciarlos, porque ¿de qué los voy a denunciar yo? O sea, claro. Yo con plantas en mi casa, ¿que a dónde voy a ir? ¿A la policía a decir, hay un señor que vende agua con colorante a 2.000 pesos diciendo que eso es aceite de cannabis? No. Clarísimo, Valeria. Estamos hablando con Valeria Salech, parte de Mamá Cultiva. Hoy a la tarde van a estar en la legislatura porteña. ¿Querés contarnos algo? Sí, esto es parte del entramado político, ¿no? Es como tratar de estar en todos los lugares donde creemos que nos tienen que escuchar, donde se tiene que empezar a abrir un poco el legislador, la política, abrir un poco al debate, que yo creo que socialmente ya está instalado y ya tenemos un gran apoyo. La verdad es que tenemos mucha suerte de, no sé, la gente es muy abierta, es mucho más abierta de lo que los legisladores creen, porque siempre nos han recibido en cada lugar a donde fuimos con los brazos abiertos, con mucha empatía y comprendiendo que somos madres y que cualquiera en nuestro lugar haría lo mismo que nosotros. Si vos tenés a tu hijo durante 10 años medicado con 5 anticonvulsivos y 2 medicaciones psiquiátricas y de repente con una sustancia 100% natural, 100% eficaz y 100% segura, porque ni siquiera tiene dosis toxis, ni genera dependencia, y le podés cambiar la vida, harías cualquier cosa por defender esa alternativa. Hoy en la tarde van a estar junto al doctor Mariano Fusero y al doctor Carlos Magdalena, que es jefe de Neurología Pediátrica del Hospital Gutiérrez, hospital que también tiene una historia súper especial, donde los mismos médicos le daban también aceite a uno de los directivos en sus últimos días, siendo todos médicos, digamos, ahí el famoso hospital de niños. Así que bueno, convocamos, ¿se puede ir a la legislatura? Sí, es público, gratuito, vengan, que ahí vamos a estar y nada, informando, abrazando, sí. y nada, buscando el apoyo de esta sociedad que tanto necesitamos. Valeria, como siempre, te agradecemos mucho por la comunicación, les damos nuevamente mucha fuerza y también tomamos mucho de la fuerza que ustedes tienen para seguir, y eso también es muy importante, lo que ustedes transmiten, y bueno, quedémonos tranquilos que cuando algo salga, cuando realmente, como recién decías vos, ¿no? Cuando los legisladores nos den algo, no vamos a acordar de quienes no querían darnos nada. Nos vamos a acordar muy bien. Totalmente. Valeria, un gran abrazo. Totalmente, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, bien, ¿no? Clarísima, Valeria. Y te quería despedir con una canción. ¿Puede ser? Así cambiamos un poco el mood. ¿O querés cerrar con algo más? No, no. De lo que estábamos hablando, no. Sí. Recordar recién, si querés, podemos decir la dirección. Esto es Legislatura Porteña, por Perú favor. 160, en el Salón Juan Domingo Perón, a las 18 horas. Reitero, Legislatura Porteña, Perú 160. Va a estar Mamá Cultiva, va a estar el juez penal de Necochea, Mario Juliano. Muy interesante escucharlo a Juliano, todo lo que dice. Va a estar Valeria, como decíamos recién, el doctor Carlos Magdalena del Hospital de Niños, y Mariano Fusero, que es un abogado penalista. Escuchate esta, a ver qué onda. Querida, cada momento de mi vida. ¿Sabes lo que pasó con Juan Gabriel? Sí. ¿Qué pasó? No sé. Esperá, ¿falleció Juan Gabriel? Se dio por muerto. No me digas que no falleció Juan Gabriel. Va a salir el miércoles en exclusiva en un canal mexicano contando por qué tomó la decisión de esconderse del mundo. Pero él dijo, estoy muerto. Ya salió. No, primero se dio por muerto, salió la noticia por todos lados y después se lo vio tomando un café en un lugar. Pero bueno, hizo un menjunje, que con eso abrimos el programa hoy, por eso también lo queríamos cerrar. Hizo un menjunje en su declaración que yo, la verdad que lo quiero escuchar y lo quiero compartir. El Divo contó, y te lo cuento a vos, sí, que claro, no tiene un mango. La discográfica se quedó con toda su guita, está en el horno, no tiene un mango. Tiene diabetes, que su enfermedad lo molesta mucho, y en este momento también aprovecha para salir del closet y decir, quiero vivir tranquilo con mi enamorado. Así que, no sé, Juan Gabriel. ¿No lo había hecho todavía? No, parece que ahí en realidad lo expone como, quiero estar tranquilo. No le es fácil la vida ahí en México, se ve comentando la pareja que tiene, digamos. Nunca pudo decirlo tranquilamente y abiertamente. Un dato no menor, Chespirito era fanático de Juan Gabriel, y creo que Juan Gabriel también de Chespirito. Cuando hicieron el homenaje a Chespirito poco tiempo antes de que se muera, no sé si recuerdan que lo tenían sentado pobrecito, más o menos le manejaban los brazos. No, estaba con un respirador. Estuvo Juan Gabriel, fue un momento muy emotivo. No recordé ese momento. Bien, momentos emotivos de México. Digo, Chespirito, un gran escucha de Juan Gabriel. Mirá, wow. Bueno, este miércoles va a dar una entrevista. Así que todos aquellas que estábamos consternados por la ida de Juan Gabriel, en realidad está todo tranca. Y le damos. Yo le doy todo. Yo lo banco a full. Totalmente. El tipo debería cobrar las entrevistas que va a dar ahora. Y yo creo que sí. Para ganar la plata justamente que no está teniendo en este momento por la discográfica. No, pero ahora está en juicio por fraude y no sé qué. Está complicado. Se le complicó más. Si la hace bien, la puede levantar en pala y puede pagar todos los juicios que tenga. Me lo imagino como una vuelta como el Diego. La verdad que estaba en bancarrota, hizo un programa de tele y volvió. Hizo 10 programas y ya era el Diego de nuevo. Totalmente, sí. Claro. Muchas gracias, Fabio, gracias La Rana, muchas gracias Juli Oroz por estar ahí coordinando el aire, Nico Sweet en la producción general, el señor Rasta en los controles, Mary y yo aquí al aire.